Frente a los tiempos que corren, decimos... ¡A la huelga, compañeres! Con convicción y con fuerza, pero sin perder la alegría de ser rebeldes y feministas. Huelga de amores. Un programa de actualidad política, de reflexión colectiva, que nos convoca a reconocernos parte de la clase que puede revolucionarlo todo. La trabajadora. Con convicción y con fuerza, pero sin perder la alegría de ser rebeldes y feministas. ¿Cuándo dejó de resonar en las mentiras el eco omnipotente de la sabiduría? ¿Cuánto fue que el hombre dejó de sentir el abrazo del viento en la piel de su espalda? ¿Cuándo fue la última vez que te presentaste ante el mundo con tu rostro de piedra? Le cantaste a los espíritus, dejaste que el agua corriera por tus grietas y con las gotas que caían de la punta de tus dedos regaste las tierras que ahora lloran sumergidas bajo el miedo. Ay, de esas gentes en que seguiríamos siendo hermanos, abriríamos los ojos para saludar a la mañana. Mari, mari, diríamos, y seguiríamos siendo de la tierra y cielo ante la mirada tierna de la naturaleza. Muy buenas tardes, viernes primero de noviembre, casi digo viernes 31 porque en realidad vamos por el programa número 31 de Huelga de Amores, viernes primero de noviembre. Muy buenas tardes, compañeras. Buenas tardes, compas, China, Marce. Buenas tardes. Ay, ah. Buenas tardes, Gaby. ¿Cómo se llamaba cuando éramos chiquitas y decías lo mismo con tu amiga en el mismo momento? Como era suerte para cada una, ¿no, Juana, eso? Ay, no. Alcoyana, suerte Alcoyana. Para mí. No. Eso es de Víctor Hugo, cualquiera. No, ¿cómo era? Víctor Suero. No. Perúa Carámbula. Perúa Carámbula. Ahí va. Para ahí andaba Perúa Hugo. Atrévase a soñar. Me reacuerdo. Me reacuerdo. Te delata la edad eso, ¿eh? Ay, ni me acuerdo. Bueno, atrevámonos a soñar en este primero de noviembre. El ya se va, el 2019, se va. Chau. O al menos yo le empiezo a despedir, tipo, decís 8 semanas para que termine. Sí. Ay, qué bueno. Y bueno, mientras estamos ahí en los últimos meses, sucedió lo que tenía que suceder. ¿Qué cosa? El domingo. ¿Qué pasó? Hubo elecciones. ¿Dónde? En este territorio llamado Argentina. ¿Ajá? En este estado-nación, sí, no acá. Y los datos que hoy están publicados hablan del 97,13% de las mesas escrutadas. Hay un 81% de participación del padrón y... lo que nos está diciendo es que se superó ampliamente lo que fue la participación en las PASO. Bueno, nos indica que mientras en otros territorios están tratando de resolver sus conflictos de manera confrontativa, hemos elegido masivamente la vía institucional. El Frente de Todos, que coloca a Fernández en la presidencia, obtuvo el 48,10% de los votos, que son 12.473.000 votantes. Le sigue Juntos por el Cambio, la fuerza macrista, que cosechó 10.470.000 votos, que es un 40,37%. Después, muy muy lejano, Consenso Federal, el sector de La Baña, con 1.600.000 votos, que son un 6,1%. Y después le sigue muy lejito el Frente de Izquierda y Unidad, el FITU, con 561.214 votos, que es un 2,16%. El Frente de Nos, que es este frente antiderecho conformado por Gómez Centurión, sacó 443.500 votos, que es un 1,7%. Y por último lugar, el Unite por la Libertad y la Dignidad, José Luis Espert, que tiene 382.000 votos, algo así como 1,47%. En blanco hubieron 400.000 votos, nulos 232.000 votos, o sea que sumando estos votos en blanco y nulos superan a los votos obtenidos por el FIT. Y bueno, así se canaliza la bronca. Capaz que en otra oportunidad vamos a hablar de las consecuencias de esos votos. Y en lo que es nuestra sección, nosotros, el conurbano bonaerense en el que estamos insertos, que es La Tercera, integrado por Almirante Brown, Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Presidente Perón, Quilmes, Ezeiza, Berazategui, Esteban Echeverría y otras más pequeñas, el Frente de Todos cosechó el 60% de los votos, salvo el caso de Lanús, donde Grindetti superó por 49% a De Petri, que quedó en segundo lugar. Los distritos de Lomas de Zamora, Almirante Brown, Esteban Echeverría y Berazategui ganaron con más del 60% de los votos. Así que estamos insertos en un territorio bien peronista, compañeras. El FITU no fue tan mal porque arañó el 3% con casi 98.000 votos y le siguió de cerquita a Gómez Centurión con 51.000 votos. ¡Ay, Dios! Si sumamos los votos de Macri y de los de Gómez Centurión y de La Baña, lo único que puedo pensar es que tenemos un país lleno de gente fascista. Sí, total. Faches por todos lados. Sí, es alarmante. Cuando sumas esos votos, son de la derecha hacia tendencias fascistoides, ¿no? Claro, sí, sí. Tomando sí. El voto a Cambiemos como un voto derechoso, corrido a más derecha, más posiciones de antiderecho. Estamos hablando de una sociedad que expresa a niveles, de vuelta, alarmantes de esto, ¿no? Del no derecho hacia los demás, y el peronismo, que tiene más de 70 años, sigue siendo el canal institucional que elige la sociedad como herramienta para sortear las crisis. Veremos qué es lo que sucede, qué es lo que nos depara un proyecto político que hace dos días se abrazó con Mansur en su asunción, el gobernador de Tucumán, antiderecho declarado y demás, y la cúpula cegetista apoyando. Y que saludó el presidente electo, que saludó cordialmente, respondió al saludo cordial de Piñera, el presidente de Chile, en medio de la situación, ¿no? Así que bueno, esa es la que nos queda. Y mientras nosotros hacemos este conteo de votos institucional y los precios no paran de subir y el salario no para de caer, Chile sigue en lucha, ¿o no, China? Chile es Chile. Chile sigue en pie de lucha, aunque no lo diga nadie, porque ya las redes hasta mermaron en la difusión. Nosotras tenemos unos audios de Cami, que es Camila, es la compañera chilena que vino el viernes pasado, así que Gaby, si querés poner, así nos cuenta de primera mano qué es lo que está pasando con les hermanes chilenas. Hola, compañeras del programa Huelga de Amores de la Radio Moch. Bueno, primero quería agradecerles nuevamente por haberme contactado y por estar difundiendo todo lo que está pasando en Chile. Y bueno, quería contar un poquito cómo siguió la cosa esta semana. Porque lejos de ser como dicen los medios hegemónicos, esto no ha parado. Y nada, Chile sigue luchando en la calle. Bueno, quería organizar este audio para contarles como tres grandes cosas que están pasando en Chile. Una a nivel político, otra a nivel represión y otra a nivel de lo que está pasando con los organismos internacionales de derechos humanos. Sí, bueno, primero voy a empezar con la situación política en Chile. Yo les había comentado en el programa pasado que se estaban dando procesos de organizaciones asamblearias para discutir cómo se llevaría adelante el proceso de modificación de la asamblea de Pinochet a través de un llamado a una asamblea nacional constituyente. Y en este punto hay como dos grandes polos de organizaciones. Una es son los llamados a los cabildos, que lo ha tratado de cooptar y de como abarcar un conglomerado político de izquierda, centro izquierda, que se llama Frente Amplio, que tiene representación parlamentaria y que presentó una candidata a presidenta en las últimas elecciones, que se llama Beatriz Sánchez. Están tratando de convocar a los cabildos y a partir de ello llevar esta voz al Parlamento, digamos, al Congreso. Y acá tenemos como otro polo que dice que bueno, que no, que esta no es la vía, que desconfían del sistema parlamentario, que son las asambleas territoriales, donde quienes se juntan y organizan son organizaciones sectoriales y barriales, y donde hay una fuerte presencia de la coordinadora 8M feminista. La discusión en este momento, en función de lo que está pasando políticamente en Chile, es cuál va a ser la representatividad de las propuestas que se lleven como nueva Asamblea Nacional Constituyente, y si estos si quienes lleven esa voz van a ser realmente representativos de lo que quiera la gente y de donde esté discutiendo la gente y el pueblo de Chile. Así que bueno, eso, estamos como en esa situación. Yo personalmente y la gente con la que hablo consideramos que no hay confianza en el sistema político parlamentario, con lo cual se está intentando que esto salga como una propuesta de la población civil y apelando a esto, al trabajo territorial. Bueno, ahí pasaron cosas. Bueno, ahí estábamos escuchando a la compañera, les damos la bienvenida a les compañeros de Escalando Sin Remedio. Bueno, nada, Cami nos contaba un poco qué está pasando, cómo están discutiendo la cuestión política, que está buenísimo, digo, son métodos que nosotros no estamos acostumbrados y acostumbradas, que es desde un lugar bien de discusión de base y demás. Lo que vamos a escuchar ahora es el cambio en el método represivo. Están utilizando tácticas nuevas, la situación está recontra picante en Chile, son métodos de terrorismo de Estado, claramente. Así que bueno, Gaby, si querés, mandale mecha. Por otro lado, y en cuanto a la represión, también se han visto cambios significativos. Las manifestaciones siguen siendo muy grandes, y lo que ha ocurrido en esta semana es que en las manifestaciones muy masivas ha disminuido la represión como al choque directamente, pero sí lo que se está utilizando ahora como nuevo método es salir después de que terminan las grandes manifestaciones a hacer una especie de razias y cacerías de gente. Por otro lado, algo que preocupa mucho en Chile en este momento tiene que ver con que las detenciones y la represión está siendo muy selectiva y están buscando dirigentes gremiales, de barrios, de dirigentes barriales, dirigentes territoriales, y los están yendo a buscar directamente a sus casas, digamos, como están haciendo un trabajo de inteligencia un poco más puntilloso porque no están pudiendo sofocar toda esta avanzada de la población. También es importante decir que el número de muertos y desaparecidos son muchos más de los que dicen las cifras oficiales. Y que hay una cuestión que también preocupa mucho a la gente en este momento en Chile, que tiene que ver con que se están utilizando mucha cantidad de químicos para reprimir, o sea, ya como mezclas entre gas pimienta, lacrimógenas y otras cosas que no sabemos qué son. Y hay mucha población en este momento descompuesta, con malestares estomacales y además con un fenómeno extraño que es como un dolor y un malestar en las extremidades como si los hubiesen golpeado luego de las manifestaciones y de estar expuesto a los gases. También hay muchísima cantidad de quemaduras en el cuerpo por el chorro del hidrante y muchos ataques directamente al rostro. Entonces lo que se está viendo en las heridas son heridas de balines de goma y perdigones cerca de los ojos, hay mucha gente con pérdida de vista y quemaduras en el rostro, muchísimo. Bueno, zarpado, quedábamos todos así como diciendo qué loco, ¿no? Que esto esté pasando acá. Cruzamos la cordillera y está pasando estas cositas que son para... Mientras que los medios, por ejemplo, hegemónicos nuestros de acá, hablan de la pacificación, ¿no? Con bombos y platillos, el hecho de el retire de las fuerzas militares de la calle, el levantar el toque de queda, pero es esto lo que es cómo se ha transformado la represión a un pueblo que nos deja de reclamar que se vaya Piñera y por un nuevo modelo social de organización. Es espeluznante, es terrible esto que decía, que las extremidades de los cuerpos les duelen por estos gases. Bueno, como decías recién, China, el capitalismo aprende, evolucionan los métodos, sí. Algo más, Cami nos mandó más audios, lo que pasa que no llegamos a ponerlos, que está bueno contar, es que los organismos internacionales de derechos humanos, los que ingresaron a Chile, hablaron directamente con Piñera, digo, entonces obviamente se mantienen en la formalidad y en el discurso político oficial. No están hablando con los organismos de derechos humanos de Chile, que son los que están contando las situaciones de tortura, de desaparición, de violación de los derechos humanos de todes. Así que bueno, sigamos atentos y atentas. Sí, tal cual eso, hay que seguir. En este sentido yo creo que las redes sociales ocupan un rol importante, porque yo creo que el 80% de las cosas que nos llegan son por las redes sociales, que es lo que hoy nos está informando, más que los medios hegemónicos. Entonces estar atentos y alertas a que todos los días pasa algo, y de hecho están organizados. Bueno, nosotras por medio de Cami nos contactamos con una asamblea de mujeres que bueno, les mandamos un saludito, que en algún momento podríamos traerlo acá a la radio para compartirlo, y bueno, y las mujeres ahí también organizadas con los métodos asamblearios y feministas. Sí, a tomar la posta, a reproducir esta información, ¿no? Como a cada una en las medios sociales, en las conversas, y en Chile está pasando esto, Chile está pasando esto. Y bueno, y así como en Chile pasan algunas cosas que nos ponen así como alertas, acá también. Más que alerta del orto, ¿no? Del orto, sí. Sí. No, y alerta también. Con esta cara, ¿no? Del orto. Sí, del orto, pero que tenemos que estar completamente alerta porque está complicada la calle, hay mucho homofóbico dando vuelta. Cortito les comento algo que pasó este fin de semana, dos casos en diferentes lugares, pero que van de la mano. En Salta, cinco personas cagaron a palos a dos chicas trans, un acto completamente violento, o sea, cinco contra uno y contra dos, perdón, y ya en un acto que es completamente de saña, mucha violencia, mucha enajenación, de, ¿no? Odio. Para, de odio, tal cual. Esto pasó en Salta. Bien, claro. ¿No? ¿Por qué no nos sorprende? Pero sí, terrible. Y otro caso, el de La Plata, que vale aclarar que yo lo tenía anotado de una forma y recién mientras estábamos hablando me corrigieron acá los compas. El caso de La Plata es de La Chicho, que los medios hegemónicos lo difunden con el nombre, digamos... de su genitalidad. Claro, tal cual. La Chicho, de 49 años, fue también víctima de un travesticidio, o sea, una persona la mató con 40 puñaladas. 40 puñaladas, compas. ¿Por qué? Porque le dijo: qué lindo que sos. Sí, o sea, estamos atravesando esta situación ya de violencia y, como decía Marce, de odio, manifestaciones de violencia ante no apoyar y no estar de acuerdo con la orientación sexual de cada uno. Listo. Entonces, como no me agrada que sea, me representa. No me agrada que seas una chica trans o lo que fuese, entonces, y si me miraste o lo que fuese, voy y te cago a palos. Te disciplino, es como habla Rita Segato, ¿no? En esto de la cultura de la violación, también yo como macho cis no solamente tengo el derecho a meterme con tus orientaciones, sino también a dañar tu integridad por lo que sos. Claro. Yo tengo el derecho, claro. Y te disciplino por ser distinto. Así que bueno, repudiamos completamente todos estos dos hechos que sabemos de estos dos y... Hay muchos otros que no sabemos, tal cual. Que no están en las cifras oficiales. Estamos repudiando completamente esto. En el marco de eso, también tenemos que contar que hoy se juntaban trans, travestis y disidencias porque están faltando las hormonas en los hospitales. Tenemos que tener en cuenta que el suministro, digamos, hormonal está dentro de la ley de identidad de género, por lo cual es una obligación del Estado garantizar ese derecho de les compas. Eso no está ocurriendo, y entender que no tiene que ver solo con una modificación corporal, sino que la falta de hormonas como la testosterona lo que hace es desequilibrar la cuerpa en un montón de cuestiones, y que además es esto, ¿no? Es seguir invisibilizando, seguir achicando en los sectores más vulnerables, y es un derecho más que el Estado no está garantizando, así que desde acá repudiamos todo el tiempo. Bien, seguimos repudiando. Repudiamos todo, repudiamos. Repudio. Y nadie nos escucha igual. Solo nuestros oyentes. Se repudian con nosotras. Por eso no nos escuchan. Bueno, igual tenemos un tercer bloque de no repudio. No. No todo es repudio. No, ay, amor. Ay, no cuentes, no cuentes. Bueno, pero igual seguimos repudiando. Porque tenemos para acá más repudio. Tenemos que seguir repudiando. Tenemos un repudio más en el día de la fecha. Es en el caso de Rafael Nahuel, el compañero de la comunidad mapuche que fue asesinado en el 2017, el 25 de noviembre del 2017, en una situación en la que prefectura entra al territorio de Villa Mascardi y le dispara por la espalda. La noticia se desdobla en varias situaciones. Como primera medida, la Cámara Federal de... no me acuerdo el lugar. Lo que hizo fue... él estaba en prisión preventiva, ¿sí? Le habían dictado la prisión preventiva porque consideraban que había un homicidio doloso por haber disparado por la espalda. Recordemos que Bullrich y Prefectura lo que había hecho era plantar, digamos, la teoría del enfrentamiento en un principio. Bueno, eso se da por tierra. La Cámara considera que no, que hubo un homicidio doloso. Procesa por homicidio doloso, prisión preventiva, porque entendía que había riesgo de fuga y de entorpecimiento del proceso. Obviamente, imagínate el prefecto acusado que esté suelto, amedrentando testigos y todo lo que se nos pueda ocurrir, que ya sabemos qué hacen. Y ahora esa misma Cámara decidió que no había peligro de fuga ni de entorpecimiento del proceso y revoca la prisión preventiva que había dictado. Y paralelamente, la Cámara de Casación Federal, ya no Cámara de Apelaciones, decide en realidad que el procesamiento era equivocado, que no había un homicidio doloso. Hay una cuestión de pericias, una pericia la hizo Prefectura, otra pericia la hicieron los peritos oficiales. La pericia de Prefectura dice que la bala que se encuentra en el cuerpo de Rafael Nahuel no corresponde a la del cabo Francisco Javier Pintos, que es quien está imputado. Esa pericia la Cámara en principio no la tiene en cuenta, la descarta. Bueno, ahora Casación la vuelve a tener en cuenta y dice que sobre la base de esa pericia no hubo un homicidio doloso, que como mucho habrá habido un enfrentamiento, validando la teoría que había plantado Bullrich en un principio. Y lo que hace es nulificar el procesamiento por homicidio doloso del cabo Pintos, a lo que Bullrich festeja con un tuit diciendo algo así como la verdad siempre sale a la luz, pero festejó muy temprano, porque hoy cuando venía para acá me entero, porque el karma, como dice Jimena Barón, corre que viene el karma. Ay, el karma, querida. No, ¿quién sos? ¿Cómo es la astrochina, por favor? Festejó rápido Bullrich, festejó rápido porque hoy lo que se confirmó es que el fiscal, que ya les voy a decir el nombre, Pinardi, la imputó. Es Pinardi, sí, claro, obvio. Para Bullrich nada mejor que... Estamos haciendo señas de chupi, que se sepa, porque la gente no nos ve, ¿no? Pero Pinardi ya te lo imaginas. Sí, sí, sí, empinando el codo. Bueno, en el marco de una denuncia que había hecho la APDH, que es la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que había salido como consecuencia de la causa de Santiago Maldonado, se hace una denuncia a Patricia Bullrich, a Nocetti, que recuerden que durante la investigación de la de Santiago intervinieron de una manera espantosa, horrenda, aparecieron ahí, cayeron en el medio de la situación. Bueno, la APDH hace la denuncia y hoy, en el marco también de una nueva situación de gobierno que se viene en diciembre y demás, casualmente decide imputar a Patricia Bullrich, no, a Nocetti y demás funcionarios de Cambiemos por lo que tiene que ver con escuchas ilegales y la utilización de las fuerzas estatales y demás para crear y generar como una conciencia colectiva de que el RAM, sí, de que la resistencia ancestral es un grupo terrorista y sobre esa base justificar la represión al pueblo mapuche. Así que una buena noticia, por lo menos. Repudiamos todo lo demás, pero una buena. ¿Puedo aportar algo? Porque ayer conocí una compañera de las Mujeres por el Buen Vivir, creo que se llama. Sí. Y bueno, ellas están yendo todos los 25 al Monumento a Roca en repudio al asesinato de Rafael Nahuel. Así que ahora más que nunca, ahí acompañar. Creo que es alrededor de las 4 de la tarde, Monumento a Roca, que es en la esquina de la Legislatura porteña en Perú. Y diagonal, me parece. Sí. Así que, bueno, también aprovechando. Hay que seguir luchando por las copas del Buen Vivir. Son las que tomaron el ministerio cuando nos estábamos yendo al Y son las que están sosteniendo, claro, que son las que están en la pelea por el plurinacional. Sí, y son mujeres que se autoperciben como las protectoras de la tierra. Y como la tierra es dadora de vida, si hay que dar la vida en su protección, allí estarán. Yo estuve en una charla, son unas guerreras que son hermosas. Son unas señoras guerreras. Bueno, bien, estaríamos casi como terminando el primer bloque y vamos a presentar formalmente a los compas de Escalando Sin Remedio, que ahora los vamos a estar escuchando y charloteando porque están celebrando, ¿no? Estamos de fiesta ahora, un ratito acá en la radio, vamos a enfiestarnos un poco. ¡Esa! ¡Sabía que no era! Antes de enfiestarnos, muy chiquitito, el 29 de octubre se cumplió un año de la lucha de los compañeros de Canale, hoy Cotramel. Hace un año cerraban para siempre la fábrica, dejándolos a la calle, sin indemnización, sin nada. Organización de base, asamblea, método, resistencia, parrilla. Corte de ruta y asamblea. Lucharla. Así que un saludazo a los compañeros y estemos alertas porque los trabajadores de la línea 60 han protagonizado un paro el día miércoles. Desde ayer acataron la conciliación obligatoria denunciando vaciamientos por parte de los dueños de la 60, que no es otra que Dota, la misma que estuvo atrás de la quiebra fraudulenta de Expreso Lomas. Bueno, y ahora nos vamos a escuchar un temón que yo amo, de Los Redondos, Vencedores Vencidos, que me parece que viene muy bien. Sobrevivientes de un mudo contigo. en un baño turco, en paño Andorra y Vans mascando un hueso. Tu perro, un perro cruel con la costumbre de no contentarse con los restos. Ovejero que descansa en manto negro. Ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio. Enciéndanse las nuevas luces del viejo. Varieté Huelguera presenta Escalando sin remedio. ¡Qué bien que vinieron les compas de Escalando! Bienvenidos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bien. ¿Qué onda? Estamos celebrando. Estamos de celebrator. Fiesta. Bueno. Fiesta escorpiana. Pinta legalidad. Pinta legalidad. 18 años instalando. Es una banda de tiempo. Es una banda de 18 años. Y me gusta porque siempre nos marca la distancia con el 2001, ¿no? Como nos tiene ahí también presentes con todo eso. Y está. Bueno, no sé. Bueno, ya que dijiste eso, contanos cómo nace entonces. Me señaló. La murga nace, igual ninguna de las personas que estamos acá estaba en ese momento claramente en la murga, pero nada, fue como bastante transmitido, igual nace en 2001, plena crisis, hambre, quilombo por todos lados, y ahí entre medio de todo eso, un par de personas vieron la necesidad y la urgencia de juntar a todos los pibes y las pibas del barrio, que no la estaban pasando bien, y empezaron a juntarse en la casa de una compañera de acá de Escalada, y el Club Talleres le abrió las puertas a esos compañeres para empezar. Era como medio la excusa de igual generar un espacio de encuentro y que puedan merendar, y a partir de eso, el club le abre las puertas a la murga y empezaron a hacer festivales y cosas en la plaza. Y a partir de ese momento que empezaron a hacer festivales también, fueron yéndose para allá, pero los colores de la murga son blanco, rojo y violeta. Blanco y rojo por el club Talleres de Escalada, que fue el club que supo abrazar a la murga. Y el violeta como para sumar ahí otro color y cortar un poco el fútbol, como nos decían. O sea, lo eligieron previo el violeta, no es que viene con todo el... Porque, digamos... Escalando sin remedio, además de ser una murga autogestiva, barrial, es feminista, ahora. Es feminista, es combativa, ¿no? O sea, el color vino previo, no es que... Sí, sí, el color estaba. El color era porque era blanco y rojo, los colores de talleres. Como y para como era ahí en el debate, nos contaban que era como... Capaz mucho fútbol y como que estaba bueno, pero como para cortar un poco y que haya otro... Sí, otro como para color que no ahí. Sea algo que se pare, digamos, yo creo. Claro, entonces se sumó ahí el violeta y bueno, hoy en día la casualidad del violeta y el peso. Claro. Y hoy en día, ¿cuántos somos escalando sin remedio? Y en el grupo de WhatsApp somos 36. Bien, claro. Y porque es lo que pasa siempre, en un grupo son 36 y el número real... Es que pasa que es medio complicado, porque lo que tiene la murga en particular es que al ser un colectivo tan grande y en el barrio, como a veces es medio difícil delimitar quién está y quién no, porque también un montón de gente que capaz que hoy en día no está activando, sí, forma parte de alguna manera... Como, sí, y también va, cuando va te vas acercando al carnaval o al cumpleaños, como que también la gente va viene, claro, porque el año te pasa por encima y capaz que no podés. Pero nada, es como vamos variando, pero hacemos entre 30, 25. Bien. Sí, entre 25 y 30. Actives. Y todos los domingos ensayan acá en la placita. Claro, sí. En la plaza a partir de las... Intentamos a las 5, pero generalmente es más a las 6 de la tarde. Les contamos también para todos que ahora no estamos ensayando en el playón como antes, sino que estamos ensayando en la parte de atrás, donde está el mástil. Así que si ven un bombo ahí, escuchan, ven alguien bailando, si quieren acercarse, es para todas las edades. Eso, y ponele, yo voy, me acerco y tengo que mandar un mensajito a alguien para acercarme. No, tenés que hacer un casting. Por lo pronto, o sea, intentamos como eso, que como generar la dinámica de estar todos los domingos en la plaza para no tener que depender de la tecnología, pero en todo caso, igual cualquier cosa, tenemos un Facebook que es Murga Escalando Sin Remedio y se puede mandar un mensaje ahí. Son conocidos, que nos mandan mensajes, se acercan. Claro, pero hasta incluso yo lo preguntaba porque es una dinámica piola esto de saber de que todos los domingos está la murguita en la plaza y que si yo tengo ganas de ir a murguear, sé que van a estar ahí, sí, y que de hecho me imagino que debe pasar, ¿no? Más de una vez, de que estén ahí y que la gente se le acerque porque, o sea, es una fiesta. Sí, de hecho nos pasó hace un par de domingos que hubo un festival en la plaza y estábamos ensayando en el fondo y se acercaron unos pibes que eran de Quilmes, Berazategui, como por ahí, iban a ver a Resistencia Sururbana que iba a tocar y al final no tocó, pero se nos acercaron y empezaron a decir, uy, qué bueno, yo estuve en una murga, y se sumaron a tocar, como, pero fue como re espontáneo y eso está re bueno también que suceda eso, tan la familia, como hay un montón de gente que va a la plaza los domingos. Y generar como ese espacio también está. Sí, además está bueno como esto, acercarse y animarse a probar. Digo, yo conozco acá a varias personas de las huelgueras que les gusta mucho la murga y me parece que sería interesante que algún día vengan a probar, a ver cómo se sienten también. Que digo, está súper abierto y la murga abraza a todo el mundo. No es que hay que ser gran bailarín, ni gran músico, ni gran, no sé... O venir con mucho conocimiento previo, claro, sino que aprendemos todos juntos. No, de hecho, la murga es que hay muchas cosas para hacer, digo, baile, canto, instrumentos, lo que sea, como muy amplio. Yo me quedo con el ajite. Me contaron que en La Plata sacaron igual algunos pasos. Sí, aprendimos bailando, los pasitos. Sacaron ahí el desfile, me lo contaron. Ponele. Qué bien. No, es que es eso, digo, yo me hice fan de escalando de verles ahí, primero cuando recién me mudé a Lanús, ponerle en el 2014 o 2013, de ir a la plaza y después de verles ahí todos los... Porque antes ensayaban en la semana también, ¿o no? Los miércoles, sí, claro. Noche. Ahora dentro de poco vamos a volver a ensayar los miércoles, seguro, en algún momento. Sí, más cuando se acerca. Miércoles es más que nada para practicar bien con la percusión y eso, como... Pulir. Claro, ir aceitando también el carnaval, febrero, y claro, ya que se nos acerca y durante el año todos tenemos obligaciones, estudio, laburo, familias, frío, etcétera. Tal cual. ¡Febrero! Aspiramos todos. Bien. Aparte viene todo el barrio, bueno, digo, sí. El carnaval en escalada explota cuando se corta, sí, Beltrán, o mismo a mí los de la plaza me encantan, son los que más me gustan. Pero yo no sé qué opinan, pero para mí podríamos escuchar. Por favor. Sí. Por favor. No sé cómo estamos, no sé si estaríamos bueno, en condiciones. Hablando... Veníamos pensando nosotros qué tema tocar y también, bueno, justo estamos hablando de lo de Chile y toda esa situación horrorosa que está pasando y como siempre la derecha ahí metiendo miedo, metiendo bala. Así que vamos a tocar un tema que ya es de hace unos años y que dice más o menos así. Hay demasiados micrófonos en este lugar. Claro, es lo mismo, cualquier micrófono. Bueno. Que vienen a gobernar. No hay fracaso más rotundo que venderse al primer mundo y perder la libertad. No somos el patio trasero de tu país. No queremos condiciones para vivir. Llévate con vos el alcalde FMI. América Latina va a resistir, porque no queremos más el avance de la derecha en toda nuestra Latinoamérica y en ninguna parte del mundo. Es que venimos a criticar y a cantar acá en este programa feminista con las compañeras Huelga de Amores. ¡Fuerza Chile! ¡Fuerza Ecuador! ¡Latinoamérica unida! Nos llenan de policías, militares genocidas, con licencia pa' matar, queremos controlar. Te reprimen en las calles, te roban tus libertades y te fajan si luchas. Es un crimen la protesta, tu derecho le molesta, te viene. Responsable de la inseguridad. Ningún bien hace chorro, eso es mentir. No, la yuta nos obliga a delinquir. Seguridad no es yuta, es incluir. Cortemos el negocio de por Kevin, por Darío y Maxi y por Diana Zacayán. Seguiremos luchando en la calle organizada desde de abajo por la libertad. Van 4 años de este cambio, con tu voto te vetaron tus derechos que son. La alegría no fue ley. Te aumentas a fin de sueldo y el dinero que es del pueblo se lo llevan otra vez. Te aumentaron los impuestos, la sube su presupuesto y la crisis ya se ve. Disfrazada con las urnas, este cambio no va más, nunca más. Escalando sin remedio, va a combatir a este gobierno facho del país, que lo único que quiere es excluir. Salgamos a la calle a resistir. Queremos la libertad que las preses por luchar y la tierra a su pueblo originario. Y aunque todo venga mal y nos quieran separar, en la calle vamos a estar. ¡Vamos! Hace mucho tiempo esta canción. Igual son una fiesta. Imagínense lo que es el barrio de Escalada cantando. Yo me muero muerto. Tengo la hincha de fan, no puedo más. No, estamos las dos igual. De hecho, tienen que escuchar. Tienen un cantón re lindo en el canal de YouTube. En el barrio con la productora 1826. Lo pueden buscar. Como... Lo filmamos en Santos igual. Sí. Claro, pero con la productora. Ah, Santos Remedios en el bar que nos encontró a todos. Y bueno, lo pueden encontrar en las redes como 1826 Producciones, Escalando Sin Remedio, y ahí lo ven. Uh-huh. Es muy bello. Bien, ¿y mañana? Mañana hay fiesta. Fiesta todo el día. Hay marcha para nada, que tampoco se pierda todo eso, y fiesta en la calle, marcha del orgullo, y de ahí nos venimos todos juntos para el barrio cultural. Doctor Melo 4565, Remedio de Escalada. Exacto. Para festejar la dirección, muy bien. Hacer mucho flyer, mucho flyer. Para festejar nada, esto, 18 años de escalando, de orgullo escalando le pusimos para mecharlo ahí con la marcha. Así que nada, venimos a festejar todos juntos. Y nos ayudan también a poder bancar el carnaval. Les invitamos a venir montades a todes. La entrada es a la galera. Va a haber BJ, Lula del Cráneo. Va a haber reggaetón con Agu, con tocamos. Glitter. Tocamos nosotros. Y bueno, algunas que otras sorpresitas más. Así que vengan temprano porque nosotros vamos a abrir. ¿A qué hora? Y abrimos a las 10 de la puerta. Así que entre a eso de las 11 más o menos vamos a estar tocando. Perfecto. Bueno, mañana estamos entonces bueno, acá. Bueno, como el tiempo es tirano, no sé si lo saben. Todo sea tirano. Bajemos firmas por 2 horas de programa. Yo no sé si la referéndum nos quiere decir algo más, nos quiere contar algo más. No, también les invitamos al cumple corso que va a ser en Beltrán y entre Ministro Brini y Doctor Melo, acá a la vueltita también del barrio cultural. Y ahí va a haber de todo, expresiones del barrio, raperes, otras murgas, nosotres, Sierra Somos Gilda, que hoy van a estar tocando también acá, así que les invitamos si quieren venir también al barrio con Les Psicotropics. ¿Cuándo es esto, Lile? Esto es el 10, domingo 10 de noviembre. La semana que viene. A partir de las 4 de la tarde. Les invitamos también a bancar ahí la cultura popular, se está haciendo cada vez más difícil hacer los cursos porque está todo carísimo. Así que les invitamos a venir, a consumir la comida rica que hacemos. Hay opción vegana siempre. Y Pati Chori también para les carnívores. Bien, no sé, ¿querían decir algo más? No, ¿está? Yo estoy recontenta. Perfecto. Perfecto. Cumple de la China, que no dijimos nada, que también festeja. Ayer fue su cumple, su vueltita al sol, así que feliz cumple. ¡Salud! Yo quiero que sepan que me tomé el atrevimiento de venir a festejar con los compas de Escalando, así que quien quiera venir al cumpleaños de la China también puede hacerlo. Es a la galera para... Claro, Escalando con orgullo y con la China. Me encanta. ¡Producción! Solo quiero decir que habitemos el carnaval y habitemos la murga. Tiene un poder simbólico, catártico, de expresión barrial que no lo tiene otro porque es específico, es histórico, generaciones y generaciones. De hecho, así surgió. Así que nada, habitemos los corsos, los carnavales. Por favor. Gracias por invitarnos, boleros. Están invitados siempre. Queremos. Bienvenidos, pero bueno, esto. Nos queda chico todo. Nos queda chico el programa. Vamos con el segundo temita. ¿Llegamos a tocar? Sí. Por favor. Dale, chico. Vamos con. ¿Ese? Uy, se suena tan mal esta guitarra. Bueno, ¿la crítica? Sí, un, dos, tres. Es compañera y juntas somos poderosas. Son nuestras cuerpos gritando diversidad. Nadie nace en este mundo siendo heterosexual. Ser mujer y hombre es una imposición social. Todas las disidencias, juntes a luchar. En este mundo de gusanos capitalistas hay que tener coraje para ser mariposa. Lo van a presente. Son los nativos que nunca van a vencer. Somos Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Las tierras ancestrales que no se van a vender. Mapuche pie de lucha, Marichi Hueu. En la calle construye su camino. Mujeres, disidencias sexuales, trabajadores, trabajadoras, desocupados, desocupadas, inmigrantes, huelgueras, personas con la discapacidad. Para todes, todo. La marcha por el orgullo es una marcha, como todo tiene historia, es la 28ª movilización que se realiza. La primera fue en el 92 con Toco. Cuando nacía yo nacía el orgullo. Buena, la autoestima allá, la banderada. Así, antes se hacían los 28 de junio. La primera contó con 250 participantes, muchos con máscaras por temor a perder el trabajo. Cómo a partir de esa primera instancia empiezan, ¿no?, año a año, hasta que en el 97 cambian la fecha y la pasan a celebrar el primer sábado de los meses de noviembre. Un detalle no menor, la primer movilización del 92 contó con el apoyo de las madres de Plaza de Mayo. Y cómo fueron mutando las distintas consignas, ¿no? Por ejemplo, la de las primeritas fue amar y vivir libres en un país liberado. Luego, nuestro festejo es reclamo, igualdad, libertad, diversidad, ya por el 2007. Y las consignas, digamos, de esta marcha que se va a estar celebrando el día de mañana, que comienza a las 11 con feria, música, artistas, y convocan a las 4, ¿no? A movilizar. Sí, sí. Bien. Ahí va a haber cosas en Plaza de Mayo ya desde las 11 de la mañana. Claro, desde las 11 está bien pautado. Y es, basta de violencia institucional y religiosa, no más crímenes de odio, basta de genocidio trans y travesti, por una nueva ley del HIV, lo que decía la China, el garantizar todo lo que tiene que ver con la provisión de hormonas, por una ley de educación sexual integral con perspectiva de género, diversidad y no binaria, respeto a la diversidad corporal, por la ley del aborto legal, seguro y gratuito, y algunas consignas más que se me han escapado. Así que el cupo laboral trans. Por el cupo laboral trans, que bueno, al menos en Buenos Aires está, no se cumple. Sistemáticamente no se cumple el 3%. La expectativa de vida de las mujeres trans y trabas es de 35 años, así que urge que el Estado, ahora en manos de gente fresca, nueva, se haga cargo y cumpla con este 3%, por favor, es urgente. Bueno, y ya estamos para despedirnos, ¿no? Yo antes de irnos le quiero mandar un beso muy grande a Haz, a mi alumnita, que hoy entre Haz. Tanto día fuerte me regaló, me hizo una carta. Yo venía pidiéndole a la Universa que vuelvan las cartas. Pediste otra cosa, ¿eh? Sí. Nosotras sabemos lo que pediste. Yo pedí carta. Haz, no lo te escuché, no lo te escuché. Le mando un beso. Sí. Te queremos, Haz, sos una linda. Y seguimos pidiendo para la China lo que pedimos. Obvio. Ay, quiero saber, que se apaguen los micrófonos. Bueno, y nada, nos estamos yendo. Nos ha quedado fuera un segmentito que lo traeremos para otra oportunidad para hablar de nuestra sexualidad. Vamos a hablar de la vulva. De nuestra vulva. Así que pueden ir pensando y pueden venir a hablar con nosotras de la vulva. Así es. Bueno, vengan hoy al barrio, que hay fiestonga. Vengan mañana al cumple de Escalando y de la China. Bueno. Sí. Escalando hasta la China. El domingo hay ensayo. El domingo al ensayo a la Plaza Mariano Moreno, al lado de la estación Remedio Escalada. Y el domingo 8 al Corso. Sí, el domingo 10. Domingo 8 no sé cuándo. No, porque el 8 tocan la FEMI. El 8 tocamos con la FEMI en Cultura del Sur también. Sí, también vamos. Con Rebelión en la Sur. Bueno, paren. Vamos a ordenar. Todos. Agenda cultural, chicos, necesito. Ya no sé en qué colectivo meterme como para seguir viniendo a huelga. Chau.